tema del día. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Rubén Darío Trejos, agente interventor del Hospital San Jerónimo de Montería. Le hemos pedido que nos atienda para dejarle en claro a la comunidad cordobesa qué está pasando en el Hospital San Jerónimo. Y esto lo hacemos porque en las últimas horas hemos leído en redes sociales que incluso cerraron unos quirófanos del hospital. Y se nos ha dicho también por parte de varios ciudadanos que dentro del hospital hay una gran cantidad de profesionales de la salud contagiados con COVID-19 y que eso allá adentro está vuelto un desastre. Eso es lo que nos han dicho. ¿Qué hay de cierto en todo esto, doctor? Muy buenos días, bienvenido a Café. Oscar, muy buenos días, muchas gracias, hombre, por atendernos. Bueno, efectivamente te cuento que hace ya varios días efectivamente tuvimos aquí un brote de algunos funcionarios que resultaron positivos para COVID. En total fueron 32 personas, entre médicos e enfermeras. Eso hace más o menos unos mes y medio, tal vez aproximadamente. La mayoría de esas personas hoy están asintomáticas, ninguna se enfermó, solamente dieron positivos en la prueba. Y obviamente, pues como están los protocolos, tenemos que aislar a la gente y esa gente está toda en su casa terminando el aislamiento preventivo que determina el Ministerio de Salud. Es decir, que ninguno de los que están en casa están enfermos, todos están aliviados, pero sí salieron positivos. En ese orden de ideas, también hace ya 3 semanas tuvimos un brote en cirugía, igualmente que va correlacionado con una de las cirujanas que se infectó. Y entonces procedimos ese fin de semana a hacer desinfección total de los quirófanos, como lo recomienda el Ministerio y como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y eso fue un fin de semana. Hoy estamos operando normalmente. Esa noticia no es real. Generalmente no sé de dónde sale tanta información que no es cierta. Hoy los quirófanos están completamente abiertos, totalmente organizados. La gente está trabajando normalmente. O sea que esa noticia, pues lo vuelvo y te digo, no tiene ninguna validez, porque la realidad es que hoy estamos operando pacientes normalmente. Los quirófanos abiertos y el personal trabajando. De las 32 personas que están contaminadas, 6 ya se han reintegrado. Eso equivale más o menos al 5% del total de trabajadores de ese hospital. O sea que si uno lo ve en porcentaje, realmente no es tan horrible como lo están haciendo creer la gente, que estamos inundados de COVID. No, eso no es cierto. Solamente el 5% de la población total que trabaja en este hospital tuvo la prueba positiva, pero repito, están asintomáticos, no están enfermos en este momento. O sea que esa es la realidad. Hoy el hospital todo está operando. En el día de ayer recibimos por parte de la gobernación un apoyo importantísimo porque nos dieron 25 camas para unidades de cuidado intensivo, 25 monitores y 5 ventiladores que nos van a fortalecer las áreas de unidades de cuidado intensivo. Estamos ya terminando y que esperamos que ya, si Dios lo permite, la semana entrante estén funcionando. O sea, Oscar, que muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de aclararle a la comunidad. El hospital está funcionando normalmente. Todas las áreas y todos los servicios están funcionando normalmente. Doctor Trejos, y en cuanto a enfermos por COVID-19 atendidos en el hospital, ¿qué le podemos decir al público? En este momento hemos atendido de la población aproximadamente como unos 160 pacientes, aproximadamente, puede que me equivoque en unos daticos, pero de eso solamente hemos tenido casos positivos alrededor de 7, que ya pues se han recuperado. Desafortunadamente, al principio de la epidemia, hace ya como unos 2 meses o 1 mes y medio también aproximadamente, 2 pacienticos fallecieron, 2 pacientes que tenían comorbilidades serias como hipertensión y diabetes, y los otros pacientes están recuperados. En este momento solamente tenemos un paciente hospitalizado, está muy bien, se está recuperando, está obviamente en aislamiento, pero va evolucionando satisfactoriamente. O sea que en este momento pues nosotros hospitalariamente solamente hay un paciente con diagnóstico de COVID positivo. Estamos adecuando una sala, una UCI, ya la terminamos también hoy, que va a ser exclusivamente para el manejo de pacientes COVID, para evitar que tengamos infecciones cruzadas con otras áreas. O sea que realmente el comportamiento en el hospital ha sido muy, muy bueno. Perdóneme, ¿no? La lentitud, doctor Trejo, no le entendí. 160 aproximadamente, pero 7 positivos. Sí, de los 160 pacientes que hemos recibido, pues que le hemos hecho las pruebas aquí, que lo hemos atendido en urgencias, me refiero a pacientes de la calle, ¿cierto? Sin contar los del hospital. Y de esos 7 pacientes dieron positivos. Okay. De los cuales esos 7 pacientes se atendieron acá. 2 de esos pacientes desafortunadamente fallecieron, eso fue hace más o menos un mes y medio, pacientes que ya tenían también comorbilidades como hipertensión y diabetes, que obviamente eso agrava la situación. Y hoy solamente tenemos hospitalizado un pacientico con COVID que, como te digo, está aislado y está evolucionando bien. ¿Cuántas camas UCI disponibles hay en el Hospital San Jerónimo hoy día para COVID-19? Sí. En este momento tengo 8 activas. Arrancan otras 6 ya con toda la dotación y con todo. Tuvimos que hacerle un arreglo que se llama presión negativa para que no se nos infecte la gente. Ya están terminando y mañana, si Dios quiere, arrancan a operar también esas 6, quedaríamos con 14 este fin de semana. Y la semana entrante hicimos una expansión de 23 camas adicionales. Yo espero entonces de que ya las obras que están terminando de ingeniería, hacia la semana entrante, si Dios lo permite, debemos tener ya una capacidad instalada de 37 unidades de cuidado intensivo. Muy bien. De esas 37 unidades van a quedar exclusivamente 6 inicialmente en un área totalmente aislada y aparte para atender COVID. Obviamente, si la pandemia sí pues se extiende, habrá que buscar otra área, pero inicialmente tenemos designadas a 6, que ha sido como el comportamiento en este tiempo, de que vemos que no ha sido tanto el tema de UCI, entonces por eso decidimos dejar una sola área para COVID. ¿Cómo está el hospital en estos momentos en cuanto a dotación de los elementos de bioseguridad para su personal? Hombre, en ese momento estamos muy bien. Realmente hemos invertido, Oscar, casi 450 millones de pesos en protección, en elementos de protección personal para todo el personal del hospital. Al principio de la epidemia tuvimos muchísimas dificultades porque no se conseguían los materiales, bueno, los costos estaban elevadísimos. Afortunadamente, después de esta epidemia, muchos de los manufactureros se voltearon a hacer elementos de protección, entonces los costos bajaron y hoy tenemos todos los elementos de protección para todos los trabajadores. Además, hemos recibido donaciones importantes. Por ejemplo, la Fundación Santo Domingo la semana pasada nos entregó 4.000 tapabocas y 167 overoles. La Gobernación de Antioquia, de Córdoba, también nos entregó una dotación bastante importante. Movistar, la Asociación Nacional de Cirugía, la Clínica Chayo, la Corporación Promontería, Dominos Pisa, en fin, hemos también recibido muchas donaciones. El Club Rotario Montería también nos dio donaciones. O sea que en este momento hemos aportado. Y hoy estamos pues garantizando que todos nuestros funcionarios del hospital tienen elementos de protección personal de acuerdo a las áreas donde esté cada uno y de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de la Protección Social. Una de las cosas que se han leído en las últimas horas en las redes sociales es que a usted le cayó una visita sorpresa y que le dieron un plazo para hacer correcciones en el hospital. ¿De qué estamos hablando ahí? Sí, efectivamente, pues obviamente tú sabes que el hospital es objeto de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría. Hace 3 semanas aproximadamente tuvimos una visita de la Secretaría Municipal con la Procuraduría, con un delegado de la Procuraduría y la Secretaría Departamental. El objetivo era venir a mirar, a ver realmente cómo estaba la situación del hospital y cómo estábamos trabajando en el tema de COVID. En esa visita ellos encontraron los hallazgos. Obviamente, pues tú sabes que cuando le hacen auditoría uno siempre encuentra algún detalle. Eso ya se le envió el informe a la Secretaría en el día de antier, donde les demostramos que sí, efectivamente, estamos haciendo la gestión. Se le mandó documentación y se le mandaron toda la parte con fotografías que vieran que estábamos haciendo las cosas. Sí, tuvimos una visita, pero es una visita pues de rutina normal que hacen las secretarías a todos los hospitales y obviamente dentro de esas visitas siempre nos dejan un plan de mejoramiento y estamos trabajando en eso para mejorar. De todas maneras hay que tener en cuenta, Óscar, que esta epidemia es una cosa nueva en el país, en el mundo, y que todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿cierto? Y todos los días vamos ajustando, pero siempre tenemos la mejor intención de adecuar las cosas para que la gente esté bien atendida y tengamos un buen precio, un buen servicio. Usted nos dice que encontraron algunos detalles, pero especifiquemos algunos sí. De esos detalles. Sí, por ejemplo, había una queja que no había elementos de protección personal. Pues vinieron a ver, demostramos que sí había elementos de protección personal, que no teníamos guías y protocolos, y les demostramos que sí tenemos todas las guías y protocolos del Ministerio de la Protección Social. En la entrada faltaba por el lado del parqueadero la parte de control de temperatura por parte de los vigilantes. Bueno, es un tema que lo corregimos inmediatamente. Hoy en día por todas las puertas está haciendo control de temperatura y control de datos. O sea que realmente son más cosas de forma que de fondo, ¿no? Que obviamente hay que mejorar, y estoy de acuerdo totalmente, y lo hemos ya corregido afortunadamente. Perfecto. Doctor Rubén Darío Trejos, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Siempre que tengamos estas informaciones rondando por ahí en las redes sociales, pues haremos lo que nos corresponde como periodistas, preguntarle a la fuente qué está pasando para que ustedes nos den su versión de los hechos, y nos agrada que usted siempre esté dispuesto a atendernos para claridad de cara a la comunidad, que es lo importante. Pues sí, Oscar, muchas gracias a ti, cuenten siempre conmigo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que la información hay que buscarla desde la fuente. Y yo siempre estoy pues pendiente de poder conversar con ustedes y explicarles la realidad. Como también me gusta que vengan al hospital y ustedes mismos vean con sus propios ojos lo que hemos avanzado y lo que hemos hecho por este hospital. O sea que, Oscar, muchas gracias a ti, y espero pues poder seguir contando con ustedes para informarle a la gente la realidad de las cosas. Muy bien, doctor, gracias. Ok, feliz día, gracias. Igualmente. Es Rubén Darío Trejos, es el agente interventor del Hospital San Jerónimo de Montería, y bueno, ya ustedes escucharon, ¿no? Hay muchas informaciones en redes sociales acerca de lo que está pasando al interior del San Jerónimo. Gente que nos llama y nos cuenta también cosas. Y pues bueno, nosotros cumplimos con llamar al directamente responsable y que nos dé su versión de los hechos. Tema del día.